Bueno, ¿qué análisis haces del debut de Valdivia en esta Basketball Champions League? Mira, creo que hicimos 25 minutos bastante buenos y después entre cansancio, baja de efectividad y malas decisiones ofensivas nos pasaron por encima. Creo que fue todo un poco. Algunos tiros bien tomados, tres puntos, no entraron. Después otros los tuvimos para tomar y no los tomamos y caímos mucho en ir para adentro. Creo que en varias ocasiones fueron fules groseros, no siempre, y algunas malas decisiones de tirar con marca encima. Entramos en lo que no queríamos, que era que el partido se abra, tirar tiros forzados cerca del canasto, que no sacábamos nada, ni convertíamos ni sacábamos falta y nos dejaba mal parado para que Instituto de contra y con una efectividad de tres puntos, no vi la estadística final, pero claramente con una muy buena efectividad de tres puntos terminaron por liquidarnos el partido. Da la sensación que se aprovecha en ese inicio del tercer cuarto, ¿no? Donde empezó dubitativo Instituto, errático de triples, cuando venía, la verdad, haciendo mucho daño. Y ustedes se desesperaron, ¿no? El descontrol de Alessio, después el enojo y el técnico al banco, lo sucedido con O'Bannon, y ahí, como vos marcabas, se fueron un poco de partido. Sí, lo que pasa es que cuando ves un descriterio demasiado grande respecto de los contactos, también te ofusca. Pero bueno, tenemos que aprender que jugamos de visitante, y para jugar de visitante y hacer un buen partido hay que jugar muy bien. Hoy jugamos bastante bien, 25 minutos. Y después nos fuimos del partido producto de todo un poco, digamos, porque hubo mayor cantidad de roce, porque nos ofuscamos demasiado, quizás también el cansancio te pasa la cuenta. Creo que el plantel de Instituto es más largo que el nuestro, y cuando nosotros tocábamos un poquito la rotación se resentía bastante. Así que, o sea, estamos tristes obviamente porque te vuelvo a repetir, creo que durante 25 minutos jugamos de igual a igual, más allá de que siempre fuimos debajo en el marcador. Después, lo otro lo analizaremos más tranquilo y tendremos que aprender de los errores. Última, barajar y dar de nuevo porque se viene Flamengo y no hay mucho margen, ¿no? No, claro, o sea, para nosotros era complicado también tener un debut hoy día de visitante con la incorporación de dos nuevos jugadores y teniendo Instituto la presión de tener que ganar. Así que quizás el día viernes el rival es aún más fuerte, pero nosotros también vamos a tener un partido encima. Así que ir a jugar, tratar de mejorar nuestro juego y tratar de poder competir la mayor cantidad de tiempo que se pueda. Gracias y buen viaje arriba. No, gracias a ustedes y felicitaciones Instituto por el triunfo.